Estamos en otro programa en vivo de Un Viernes en la Charlatana con una sincronización de los encendidos. Y bueno, si te querés comunicar, lo puedes hacer a través del 15508-3535 o el 461-2733 o estamos conectados al Facebook FM Radio La Charlatana. Estamos escuchando un tema de Mark Ronson, ninguno más, ahí está. Volvemos al aire, ya pasaron 30 minutos de 4 de la tarde, estamos escuchando un tema de Romeo Santos, Cancioncitas de Amor. Vamos con el clima, ahora está haciendo un poquito de frío. Berisso, Buenos Aires, hace 15 grados, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 43% y viento a 16 kilómetros por hora. Se me cayó la disculpe. Bueno, ahora en minutitos nomás le vamos a estar haciendo una entrevista a Chula y a Jeremías, que están acá presentes. También está Melanie, Martita, que le está haciendo algo en el pelo a Melanie, no sé qué le está haciendo, y a Julia, que está por acá. La consigna del día es: ¿qué te gustaría? Disculpe, ¿qué modal te gustaría que haya Tana Radio? La podés responder por Facebook o a través de acá del celular 15508-3535 o al 461-2733. Seguimos escuchando el tema de Romeo Santos, cancioncitas de amor, y ya vuelvo con más. Y volvimos a leer en FM Radio La Charlatana. Estamos escuchando un tema de Romeo Santos, Eres mía, disculpen. Bueno, vamos con algunas noticias. Capacitación promedio por el sindicato. Más de 100 empleados municipales participaron del curso RCP Primeros Auxilios, organizado por la Dirección de Sistemas Capacitación Municipal y con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Berisso. Durante el jueves 4 y viernes 5 de junio, es que estamos en 12 de junio, nosotros estamos repasando las noticias. Se desarrollaron dos jornadas de capacitación sobre el RCP, reanimación cardíaco pulmonar, ahí está, y los primeros auxilios. Más de 100 empleados comunales asistieron a esa jornada de capacitación que brindaron integrantes del Cuerpo de Bomberos, voluntarios de Berisso, quienes contaron con el acompañamiento de miembros de Defensa Civil local. Los cursos que brindaron el salón, usos múltiples de identidad gremial de calle 166 entre 12 y 13, contaron con una primera parte teórica en la que se entregó material informativo de desertantes por medio de una pantalla de video, pasaron conceptos sobre las acciones que van a llevar a cabo la situación de emergencia. Bueno, vamos con la segunda noticia. Vamos con el taller de jóvenes del Centro Cultural Mansión Obrera, que estará presentando en Tolosa, en Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria es un grupo de... ¿La brisa, Chula? Ya está abierto. Bueno, Chula, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo te va, Chula? Bien, está bien. ¿Y vos qué andas haciendo por acá en la radio? Dime porque... Dice que estábamos haciendo esto de turnamos, una sincronización de programas. No, pero igual ustedes pueden venir acá los días que quieran, porque, o sea, yo les copé el programa a ustedes, gorda, que se hizo que... Bueno, Chula, el martes 16 de junio, ¿en dónde se estarán presentando? Nos estaremos presentando en una escuela de Tolosa, ¿no? Sí, sí, en la escuela número 6 de Tolosa vamos a ir con el taller de jóvenes de Mansión Obrera. Vamos a hablar sobre lo que se va a tratar, este proyecto sobre ir al viaje de Chapamalay, de Jóvenes y Memoria. Vamos a ir a decir lo que vamos a trabajar. Ajá. Entonces tenemos que ir a hablar todos, tenemos que presentarnos ya lo que nuestro proyecto. ¿Y vos te animarías a hablar durante en frente de toda esa gente que hay, chicos y chicas, escuelas y escuelos? ¿Ah? No creo que me anime, pero igual. Yo sí me animo, o sea. Y mira, voy a decir un par de palabritas, decir que vamos a hacer esto y esto, claro, y que no leo, no me animo nada. Bueno, sí, bueno, creo que no me animaría a hablar, pero en teoría sí estaría mejor. ¿Y quién más está de acá del programa, del taller? Acá está Jeremías. Chula, para, Chula. ¿A quién querés mandar saludo o alguien por lo común? Bueno, quiero mandar saludos a mis amigas Morena, Cami, Agustín, bueno, Jimena, Artita, bueno, casi todos los que están acá, Julia, bueno, casi todos quiero mandar saludos. Bueno, listo, gracias Chula por tu saludito y gracias por tu aporte que nos diste. Acá estamos con Jeremías, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Jeremías, no te vengas a hacer el machito. Bueno, Jeremías, ¿y vos? ¿Te animarías a hablar al frente de toda esa gente? ¿De qué? Y de Jóvenes y Memoria. Sí, yo sí. Por y, bueno, ahora vamos a hablar con Ali y que te guarde un lugar para vos, ¿vale? Vamos a seguir escuchando música. Sí. Yo hablé con ella y me hizo un lugar. Muy bien, listo, está bien. ¿Y a quién le querés mandar saludos? Le mando un saludo a los que están acá en la radio, a Joaquín, que está ahí en la carpintería, y a todos los tíos que están ahí. Bueno, sí, decíle a Joaquín de que coño, que no nos prendan las máquinas. Bueno, lo escucho ya. Bueno, seguimos escuchando Romeo Santos de Mías y ya volvemos con más. Thank you. populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básicos. El FPS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Y volvemos al aire por la FM Radio La Charlatana. Son las 4:44 de la tarde. Es bueno, recién tuvimos un llamadito de la señora Marcela Lamachi, que pidió un tema de Darío y su grupo Angora, que en minutito nomás la estaremos pasando. Vale, ya se lo pasamos, dale machito. Estoy enamorando de Darío y su grupo Angora por la FM Radio La Charlatana. Enamorado de gente querida, gente diosa, o como se quieran llamar, volvemos al aire en FM Radio La Charlatana con el tema de Darío y su grupo Angora. Abrázame fuerte. Bueno, ese tema fue pedido por Marcela. Vamos con la siguiente noticia, Taller de murga en el Centro Cultural Mansión Obrera este martes a partir de las 5:30 de la tarde. Jornada de memoria en la Nueva York este sábado 20 de junio en 2 entre 170 y 171 en la placita de la Nueva York. Se estará realizando una jornada de memoria en la Nueva York recordando el asesinato de Darío y Maxi, dos jóvenes que fueron asesinados por la Policía Federal. Vamos con una nueva parte que se llama la parte política, elecciones 2015. Se reunió el comando de la campaña Micalel Intendente este lunes por la tarde en las distintas agrupaciones políticas que integran el Frente de la Unidad Vericense para las Victorias y que apoyan la precandidatura de Juan Micalelli. Se reunieron para diagramar las distintas actividades. Además del bloque de concejal PJ Unidad para el Cambio, integran Sebastián Micalelli y Vanessa Keifert y Darío González. Estaban presentes en el Frente Nacional y Popular, el Frente Transversal, el Frente Grande Unidad Básica, no me olvides, agrupación Juan Iberizó. Juan y Micalelli sostuvo que trabajamos acerca de los vecinos, pensando en la gente, estamos convencidos que hay que apoyar el proyecto nacional y popular porque es quien más van a asfixiar. Bueno, vamos con una noticia de Ángel Celi, convocó a cuidar y promover los espacios verdes de nuestra ciudad. El precandidato a intendente, el señor Ángel Celi, realizó este viernes una jornada de distintas en la Plaza de la Ciudad. Es así, pasada las 4 de la tarde, en frente de las fuerzas militantes, participaron en la plantación de árboles en la Plaza de Calle 11 y 146 Loreto, y en el barrio Udogba, en Calle 22 y 161, con fin de colaborar con el medio ambiente. Bueno, vamos con la nueva columna de deporte vericense. El Club Nacional Selle derrota a Alumni. En el marco de la fecha del torneo oficial Básquet Zona B1, que organiza la Asociación Platense, el viernes por la noche, Alumni tuvo muy efectivo ofensivamente, que venció al Selle en los Hornos por 84-71. Bueno, a ver, vamos con la nueva columna policiales, que no tenemos ninguna noticia por ahora, y la columna nueva, que también es columna nueva, la agenda cultural Berizo. Hoy, a las 6 de la tarde, en Casa de Cultura de Montevideo, número 821, se estará haciendo la presentación de la novela La Vida de María, a la cual prende el hilo, que está acompañada por dos fieles pasionantes que protegen hasta la puerta del infierno. Bueno, esas fueron algunas noticias del programa Un Viernes en la Charlatana, con la locución del señor Agustín Díez, que se hacía alta propaganda, y la operación de Julia Pianjoli, bueno, es que me sale el apellido. Bueno, en minutitos nomás le estaremos haciendo una entrevista a un integrante de Patas Sucias, Rodrigo Merones. Bueno, seguimos escuchando el tema de qué escuchamos, Julia, ahora. No te va a gustar, yo lo conozco. Oh, Bueno, gente, volvimos al aire en FM Radio La Charlatana. En el aire del teléfono estamos por hacerle una entrevista a un integrante de Patas Sucias. Y bueno, ¿cómo te llamas? Patas Sucias, Rodrigo. ¿Cómo andan todos? Y nosotros andamos muy bien. ¿Están ahí? Sí, gracias, nosotros también. Y Pocho, ¿hace cuánto haces música? Creo que porque uno lo tiene adentro, es como usted, cuando piensa en el teatro es como que lo tienen adentro, yo siempre he practicado el teatro, pero empecé a ver la clase de guitarra, por ejemplo, a los 14 años. ¿Y cuántos son en el grupo de música? Somos tres, es un trío. Bueno, los tres nos llevamos bien, somos amigos más que nada. Nos empezamos a juntar y a ensayar y bueno, ya salió la banda. ¿Y qué sentís vos cuando cantás? Nada, esto es lo que me gusta hacer. En realidad yo más que cantante soy guitarrista, pero como no había cantante, bueno, se larga el pollo y bueno, me empecé a cantar yo. Y está bueno cantar, pero yo lo que más disfruto es tocar la guitarra, es lo mío, digamos. ¿Y cuándo tocan ustedes en vivo? Bueno, hago una invitación acá ahí para tomar todos los que estén escuchando, que hoy tocamos en el bar Don Goyo de La Plata. Calle 71 entre 17 y 18, junto a una banda de Mar de Ajó que nos invitó el año pasado a la costa y ahora los invitamos nosotros, así que estamos devolviendo el favor de algún modo en 71, 17 y 18 a las 12 de la noche. Y nosotros te vamos a hacer una pregunta ahora, ¿qué es lo que cantan? Nosotros hacemos funk rock, es una fusión de punk rock y bueno, tratamos de hablar de temas de Berizzo, temas que nos involucren a todos los ciudadanos, que nos involucren a ustedes, temas de la Nueva York, temas del puerto. Hablamos sobre eso y sobre... Sí, yo escuché uno con el medio ambiente, el monte, creo que era. Claro, bueno, hablamos del medio ambiente, es lo que nos preocupa, aparte que nos tienen a todos involucrados, creo que son de ahí del barrio y a todos los berizzenses que tenemos del monte, que la mayoría no es consciente de que lo tiene y bueno, por eso el gobierno mete mano ahí. Bueno, Pocho, muchas gracias por tu entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todos. Listo, Pocho, nos vemos en teatro. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Y bueno, volvemos al aire, recién estábamos escuchando a Rodrigo Merones, un integrante de Patas Sucias, que nos estaba contando de que él hace guitarra desde los 14 años y a él le gusta eso. Él también hace teatro, que va conmigo a teatro. Y bueno, vamos con la canción de Patas Sucias, El Monte y el Constructor de Patas Sucias. Ya volvemos con más y en minutitos nos vemos. Thank you. le avisamos que ya vamos finalizando con el programa. Un viernes en la charla Tana. Nos esperan los encendidos el viernes que viene, viernes del 19 de junio, que se estarán presentando Jeremías, locución. Bueno, Santos, locución. Está Celeste Uriburu, Jeremías Maldonado, Marta y Loro y Melanie Seguane, no me sé el apellido. Bueno, vamos, viste que nosotros teníamos la consigna del día, que era qué dibujaríamos en el mural en el pasillo de la radio. Y acá tenemos a Lila Pacetti, que es una integrante de acá del Centro Cultural de la Mención Obrera, y que puso a Jackson, es un gatito que teníamos antes, hace mucho, que murió, no sé de qué, pero la agarró, pídelo. Hasta virus, no. Bueno, y también a Lila, el perro, la perrita que anda por acá afuera todas las noches, que llora, que quiere entrar, pero nadie le abre, pobrecita. Y un micrófono, onda radioeléctrica, ¿entienden? Una radioeléctrica con los dos perros y el gato. No, con el perro y el gato. Después, Celeste Uriburu, un comentario, salí re mal, súper distraída yo. Dice que salió mal, pero eso no tiene nada que ver con el mural. Si no, capaz que quiso decir que ella quería que la pintemos ahí, pero con otra foto que sale re mal. Después tenemos a Francisco, que puso, qué grande los pibes. Y después un comentario que acabó recién de llegar, de Rodrigo Merones. ¡Eso! Y More, ¿qué puso More? No, a ver, pará, no me llegó, Julián. Esto es una falta de respeto. A ver, disculpen, gente, que estamos haciendo esto. A ver, al aire, un viernes en la charla Tana. Acá tengo a los 5 comentarios. Ay, Morena Maldonado, yo dibujaría muchas personas, pero que solo una que tenga un micrófono y nada. Un beso, suerte. Bueno, dice que ella dibujaría una persona que tenga... No, a muchas personas que tengan un micrófono. Yo estoy acá por finalizar el programa tomando unos mates. Y ahora a las 5, en un ratito nomás. A las 6, disculpen, están por llegar las chicas activando la tarde. Estoy tomando mates. Y bueno, Julia, ahora te voy a hacer una pregunta a vos, a Luisana, a Chula y a Jeremías. Bueno, y después yo me la hago a mí, ¿no? A vos, Julia, ¿qué te gustaría que haya, qué mural que haya acá en la entrada de la radio? Y a mí me gustaría, como todos los murales de la Nueva York, como el de Mansión, ¿viste? Que hicimos en la última jornada, que tiene adoquines, que tiene radio, que tiene micrófonos, que tenga perros, gatos, niños, niñas, adultos. Un mate gigante yo haría, porque en la radio siempre que estamos acá hay un mate. Y también un dispenser grandote para que cuando Rodrigo Merones quiera venir a buscar agua, porque que me acuerdo, en la última jornada, el señor se le había ocurrido tomar mates y nosotros ya habíamos cerrado acá. Y me dice, che, no me avís, bueno, dale. Eso también. Bueno, y eso me gustaría también, que esté el nombre de la radio, que haya ondas, que haya un cielo, que haya una torre, porque también la torre, tenemos una torre de 21 metros. También una linda torta, ¿no? Una torta también puede haber, por si hay algún cumpleaños. No, yo creo que eso, Agus. Una pava grande. Y bueno, ahora le pasamos el micrófono a Jeremías. Jeremías. Está medio dormido, me parece, dopado con el celular. Jere, ¿qué te gustaría pintar en el ahí en la entrada de la radio? Me gustaría pintar todo el ambiental de acá que hay en la radio, la consola, la computadora, la mesa. Un mate, los micrófonos, el teléfono, los... Todo, como dicen en el spot, tiene la radio de dentro, un peluche, libros, consola, micrófono. A vos, Chula, que estás muy entretenida con la computadora, vamos a tratar de desconcentrarte y te vamos a preguntar a vos, ¿qué tiene la radio adentro? Digo, disculpa, me quedé con el spot. ¿Qué te gustaría pintar cuando entras en la radio? cuando entras en la radio, cosas de radio, qué sé yo, micrófonos, consolas, a Julia operando. Ay, todas las 24, cuando se enoja Julia, que se le salen los ojos. Sí, cuando se enoja, que se pone colorada, con esos pelos también. Qué sé yo, cosas así. Porque estoy cansada de que siempre lo mismo, siempre el arco es mierda. Bueno, gracias a Julia estamos acá. Porque claro, claro. Pero, bueno, pero si no estaría Julia, no me nace Julia también. Ahí está, claro. Estaríamos Julia, la mejor. Toda la gente, toda ahí con computadoras, claro. Las 24 horas del día, ¿no? Vale. Un homenaje. Y bueno, ¿qué te gustaría pintar? Bueno, eso, qué sé yo, cosas de la radio, ¿no? Sería... cosas de la radio, chicos, qué sé yo. Cosas que sí, no, no es una gran cosa. Bueno, chula, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, gracias. Y bueno, vamos finalizando, pero antes yo te voy a responder la consigna del día. Bueno, a mí me gustaría hacer todo lo mismo ambiental, pero en vez de que esté el pizarrón ese colgando ahí, estaría bueno de pintarlo todo negro y con tizas hacer como tipo la cartelera, ¿entendés? Bueno, vamos finalizando, espero que les haya gustado el programa de Un Viernes en la Charlatana, segundo programa del año por FM Radio La Charlatana. Ya te lo hice el nombre, Un Viernes en la Charlatana, te dice cuándo te tenés que quedar, un viernes por La Charlatana, ¿listo? Nos vamos finalizando el programa, gracias a Julia, gracias a Jeremías, gracias a La Chula, gracias a Luisana, la Pipi, que anda por acá atrás que tiene vergüenza, Pipi, decí hola, aunque sea. Hola. ¿A quién quieres mandar un saludo? A nadie le quieres mandar saludos. Y bueno, nos vamos cerrando el programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo viernes. ¡Chau!